Lunes 10 de septiembre. Agradecimiento de Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo tenía una tendencia a escribir cláusulas muy largas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 al 10, es una sola oración, que se centra en eventos los que rodearán la segunda venida de Jesús. El núcleo central de la oración, sin embargo, no se concentra en la segunda venida. Estamos obligados en todo tiempo a dar gracias a Dios con respecto a vosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, traducción del autor. Los comentarios de Pablo con respecto al retorno de Jesús, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, son parte de la razón por la que él agradece a Dios por los tesalonicenses mismos. Escucha Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Qué principio espiritual importante encontramos aquí con respecto al tema de la fe? ¿Qué le sucede a la fe si no crece? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Debemos dar o tenemos que dar gracias a Dios es el verbo principal de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 al 10. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses, porque su fe se vuelve más y más fuerte. Entretanto, el amor de unos por los otros también crece. Ambos versículos están en tiempo presente en el original. Esto significa que su crecimiento en la fe y el amor era consistente y continuo. Esta clase de crecimiento es básica. Al igual que una planta, si una iglesia no crece espiritualmente, morirá. Pablo sigue con críticas importantes a la iglesia en los capítulos 2 y 3 de esta carta. Pero él sabe que la gente necesita mucho apoyo antes de poder manejar constructivamente las críticas. Por eso, les provee esa clase de apoyo y afirmación en el primer capítulo. Una de las razones para las afirmaciones que hace el apóstol es que la iglesia en Tesalónica continuaba sufriendo persecuciones. Particularmente, felicita su paciencia en la aflicción. En lugar de fe, esperanza y amor, Pablo habla acerca de su fe, su amor y su paciencia. Por cuanto aquí paciencia sustituye a esperanza, Pablo habla de la segunda venida más tarde en el capítulo. El resultado del aumento en fe y amor de los tesalonicenses es que su fortaleza frente a la aflicción ha llegado a ser la fuente de jactancia para el apóstol entre todas las iglesias que él visita. Ellos llegaron a ser un modelo de compromiso cristiano bajo fuego. ¿Cómo pueden las pruebas y las aflicciones aumentar nuestra fe? Al mismo tiempo, ¿quién no ha luchado para mantener la fe precisamente por causa de las pruebas?